Hola, buen día a toda la audiencia, buen día a todo el Comecuco. Uno no puede dejar de ser subjetivo con lo que se vive, digamos, como pueblo, ¿no? Dentro de lo que sería la casa del pueblo. Y la experiencia, quiere que le diga la verdad, fue que esto fue solamente un trámite para el oficialismo. Que, bueno, no puedo dejar de pensar que también fue demagógico por parte de la conducción opositora. No se llevó a nada, no se llevó a nada, se mandó todas sesiones, y como dijo alguna vez alguien, si vos querés que un proyecto en cualquiera de las cámaras no funcione, mandalo a comisiones, cosa de que duerman los cajones de las legislaturas. Así que eso fue básicamente la experiencia que se vivió. Así que, bueno, una vez más, patean con la esperanza del pueblo, en este caso del sector trabajador de la docencia, y que, bueno, no se llega a nada con esto. O sea, es solamente demagogia para los partidos oficialistas y no oficialistas. Algo que se venía previendo de alguna forma, Lautaro, con quien abrimos esta transmisión, y pasamos también una nota que se hizo en Radio Comunitaria Culdum, lo adelantaba un poco, ¿no? Que en el contexto electoral todo lo que se trata se pone como medio en duda, pero la esperanza de alguna forma, del cuerpo docente y no docente que estuvo acá acompañando con la lluvia y con todo, se mantenía intacta, porque es un tema que no se puede meter abajo de la alfombra, ¿no? Así que vamos a estar acá en medida de lo posible cuando se quiera volver a tratar, aunque se cajonee y se cajonee continuamente, trayendo la palabra de quienes verdaderamente la padecen, que es el cuerpo docente de la provincia de Mendoza. Pero acá estamos y, bueno, a pesar de esta situación, seguimos acá. Tal cual. Y bueno, y también voy a agregar lo de el encontrarnos y hacer comunicación popular y en las condiciones estas que lo hicimos hoy día, que fueron totalmente adversas, climáticas, técnicamente. Pero bueno, acá nos encontramos, muchas gracias. Bueno, Pilo, Pabla, Sofi, Michael por ahí, el Ale que también estuvo y se fue, y a todos nuestros oyentes y a todas las otras redes comunitarias que también están retransmitiendo. Para ir cerrando, les vamos a dejar la voz de Karina Sedano al cierre de la sesión legislativa. Así que bueno, gracias, aguante la comunicación popular y aquí volveremos cada vez que sea necesario. ¡Chao, chao! Hubo tres posiciones. La del Frente de Todo es derogar el ítem aula y ver la posibilidad de colocarlo en el básico, pero también de debatirlo en paritaria. Del radicalismo vuelve a expresar las ideas de Cornejo, la expresan muy claro, dice que es un premio y que los maestros están adentro de las escuelas gracias al ítem aula porque es un premio. Y luego el desmarchismo dice que ellos quieren que lo deroguemos, pero acompañan que vaya a comisiones, así que es una derogación que no se entiende bien qué es lo que quieren porque no lo expresan. Esto es lo que nos deja a nosotros como trabajadores de la educación, nos dejó claro que hay bloques, los bloques oficialistas, que no dejaron claro hoy cuál es la posición del ítem aula, que no dejaron claro que no tiene que estar en el salario de los trabajadores, y lo principalmente que no dejaron en claro que los trabajadores no somos vagos. Vamos a trabajar y somos los que sostenemos la educación pública, somos los que sostenemos a nuestros estudiantes y somos los que sabemos la realidad de nuestros estudiantes. Así que no pongan a nuestros estudiantes adelante de este manoseo que están haciendo con los trabajadores de la educación, debatiendo el ítem aula, y que se pongan a debatir con seriedad qué hay que hacer con el ítem aula. Bien, ¿cuál fue el resultado entonces de la sesión? ¿No se derogó y pasó a comisiones? Contar un poco eso. ¿Cómo van a seguir desde el sindicato, digamos, para poder avanzar en ese sentido? La mayoría parlamentaria, la mayoría que tiene Suárez y Cornejo, lo mandó a comisiones. Supuestamente ahí van a empezar a debatir con seriedad qué debemos hacer con el ítem aula. Así que cuando sean las comisiones estaremos también ahí presentes para dar nuestro punto de vista. ¿Algún mensaje que le quieras dar a los docentes que puedan estar escuchando esta cobertura? A los docentes les queremos decir que tenemos claro que este manoseo que están haciendo con nosotros por lo del ítem en aula, y también tenemos claro que muchas veces vamos a la escuela enfermos, dejamos a nuestros hijos, dejamos muchas veces de hacer congresos por el bendito ítem en aula. Tenemos que volver a recuperar los derechos de nosotros sin dejar de lado los derechos de los estudiantes. Por eso juntos a las familias y a los trabajadores tenemos que salir a la calle y decir...